Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más para intentar amenizaros con nuestras y vuestras músicas. Hola, ¿qué pasa? Bienvenidas a esta semana de votaciones tan interesante. Oh. Por cierto, Ecos de 2021 va a ser. ¿Qué me dices? Este programa y otro que haremos un poco más adelante. Dios mío. Estamos ya en febrero, yo creo que ya toca repasar un poco algunas cosicas que escuchamos en 2021 y que nos parecieron interesantes. Y yo con estos pelos. Se avecina sorpresas, Iñaki. Estás en la radio que sueña. Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia. Larogitamasaspi irrati librea. ¿Qué insisto? ¿Qué has puesto? Hombre, Asier, tú quieres hablarnos de una cosa de candente actualidad. No, yo no quiero hablarnos. Quiero que hablemos de una cosa de candente actualidad. Bueno, a ver, quiero decir que tú tomas la iniciativa que yo gustosamente recojo. En esta semana pasada de votaciones chuscas, tanto a nivel eurovisivo como a nivel parlamentario, pues sí. Algunas bastante más importantes que otras, todavía hay que decirlo. Eso sí. Pues bueno, obviamente no podíamos dejar pasar la oportunidad de echarnos, supongo que unas sonrisas con lo que pasó hace dos fines de semana con el tema este de Eurovisión. Porque mira, estamos escuchando ahí de fondo las Tanxugueiras, que fue arrasar el voto popular con esa propuesta que hubiera estado guay. Sí, sí. De cantar en galego y con otros rollos ahí, solidaridad y tal. Esa mezcla ahí urban y folk tan chula. Vamos a ir con una canción cuya letra dice cosas como al loro, ¿eh? Si tengo un problema no es monetario, yo vuelvo loquito a todos los daddies. Yo siempre primera, nunca secondary. Apenas hago dum dum con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom por Miami. Y no se confundan, claro. Señoras y señores, yo siempre estoy ready y no sigo porque me da vergüenza ajena. Claro, claro, claro. A ver, en el fondo, tú escuchas la canción, no te das cuenta de lo que está diciendo y luego te das cuenta de la complejidad de la letra. O sea que no... Esto no es moco de pavo. Antes del programa hemos estado analizándolo un poco y la verdad es que yo he salido un poco más horrorizado de lo que estaba, porque realmente... Hay varios aspectos ahí, sí. En tema de valores, la cosa deja mucho, mucho, en nuestra opinión, que desear. Y más si los comparas con los temazos en clave sororica de Rigoberta Bandini y este de Tanxugueiras. En fin, pues eso. Podemos poner algo de Rigoberta, porque en el 2021, ya que vamos a hacer un repaso del 2021, pues Rigoberta ha sacado cosas interesantes, Rigoberta Bandini. Pues sí, nos quedamos con otra de las grandes ganadoras del Benidorm Fest, como es Rigoberta Bandini, Paula Ribó y su banda, que lo ha petado durante el año 2021 completamente, y nos quedamos con el tema que quizás más ha pegado y que a nosotros nos gusta mucho, Perra. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro sin complejos y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir. Sin embargo, soy humana y me he quedado. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oye, yo sabes que con este tema que acabamos de escuchar, a mí me encanta, ¿eh? He tenido un poquito de problema a la hora de comprenderlo. Bueno, es una tontería mía, ¿eh? Porque ella habla de... O sea, entiendo lo que quiere decir, ¿eh? Pero llega un momento en que asimila eso con la idea de la libertad y tal, y no sé si es el mejor símil, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es una figura poética. Obviamente, sí. Ella se está intentando reapropiar de un término súper machista y despectivo hacia las mujeres y habla de esa libertad, supongo que ya desde su lado o desde su parte humana, digamos, ¿no? O sea, yo creo que tiene gracia y que precisamente el hecho de que haya escogido ese término también le da mucha más fuerza a la canción. Sí, la canción es buenísima, bueno, a mí me gusta. Que, por cierto, hemos escuchado la espectacular versión que grabó Rigoberta Paula junto a su prima Memé para las Gallery Sessions grabadas en Acid House en Barcelona. Vamos a seguir. Biffy Clyro. Una de mis bandas favoritas, que se han movido siempre ahí entre el rock y hasta con puntos progresivos en algún momento de su vida. Bueno, pues han sacado un nuevo disco en el 2021, The Myth of the Happily Ever After. Lo han grabado pues por ahí en un sitio que tienen ellos, una especie de granja. Se lo han autoproducido y en realidad lo que son descartes del anterior, del grandísimo Celebration of Endings. Mm-hmm. Y tiene temazos como el que os vamos a poner, que es A Hunger in Your Hound, que sabes que en algún momento a mí me recuerda hasta Rush, fíjate lo que te digo. A ver. Pues nos vamos hacia el sur, nos vamos a Níger y nos vamos al Sáhara uh-huh. y a hablar uno de los grandes personajes también musicales de este 2021, un tipo que venía años y años sacando discos sin que tuviera mucha repercusión por Europa, uh-huh. pero que con este Afrik Victim lo ha petado bastante. Me refiero a Mdou Mokhtar. Qué bueno, tío. El músico nigerino que canta en Tamasij y que, como ya hemos puesto algunos temas de este disco, nos quedamos con otro de los singles que sacó ya por mayo, que se llama Tailat, Mujer. Un paseo para el Sahara siempre viene bien. Thank you. ¿Qué te parece el lado negro? Que es como se hace llamar Roberto Carlos Lange, ese músico de Florida, hijo de inmigrantes ecuatorianos que reside en Brooklyn y que siempre hace una mezcla y de estilos impresionante. Sacó el single de su disco de Foreign llamado Gemini al Leo y a mí me dejó flipando. Me parece buenísimo. Tiene un punto psicodélico ahí, un poquito en la línea de los Tame Impala y todos estos grupos que, bueno, es verdad que a mucha gente no le acaban de convencer. A mí, sin embargo, me parece que abren un camino muy, muy, muy chulo ahí. Y pues nada, vamos a escuchar este Gemini al Leo. Me parece genial. Pues creo que seguimos por los alrededores de Nueva York. Estamos hablando de la oriunda de Dallas, Annie Clark, más conocida como Saint Vincent. Así era esto. Es que yo no tenía duda de que de tus elecciones iba a ser Saint Vincent. Lo cual me parece muy bien, por cierto. Saint Vincent es un must. Ojo, no lo digo como una crítica, sino como una alabanza. En mis listas de lo que más me ha gustado el año, sea lo que sea, lo que saque, digo, ya está. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida? Saint Vincent ha sacado un disco bastante interesante, se llama Daddy's Home, Papá está en casa, porque es un disco que celebra el retorno de su padre en la vida real, el padre de Annie Clark, que se pasó 10 años en la cárcel por algún tema de evasión fiscal, alguna movida de estas. Ah, bueno. Y ella, pues bueno, su forma de, digamos, de lidiar con todo este trauma familiar durante esta década, etcétera, pues le ha dedicado todo un disco en el que se ha puesto, sabéis que a Saint Vincent le gusta mucho cambiar de persona, digamos, es una especie de David Bowie del siglo XXI. Y en este caso ha tocado irse a los años 70, a esas producciones súper suntuosas, órganos Hammond, voces, coros maravillosos. Y nos quedamos con un tema que se llama Down. The basement of my past, it's a long way. Oye, antes estábamos hablando de Eurovisión, las votaciones. Yo no puedo quitarme la cabeza lo de la estracanada esta que ha pasado también en el Parlamento con lo de la votación de la reforma laboral. Y el hombre este, el casero, ha votado 4 veces mal, por otro lado. 4, no 3. Claro, o 3 veces mal, no sé si 3 o 4. Entonces... Sí, sí. Sí, y en esta era de la posverdad, de la mentira, en el mundo de la información, están intentando desde el Partido Popular colarlo como un fallo del sistema o incluso como una especie de conspiración contra el PP y a favor de la reforma laboral. Dos cosas. Mientras que el buen hombre este se ve que ha confesado por WhatsApp a sus colegas de partido. Dos cosas. ¡Qué liado! Dos cosas. Una... Yo iba más a la parte chusca, porque si te equivocas 3 veces en las 3 cosas que tienes que votar, cuando te estás repreguntando el sistema si estás seguro y tal... ¡Que sí, copón! ¡Que sí! O que estás digo muy que perjudicado... Sí. No quiero decir nada, porque obviamente esto es de risa. Quiero decir, estás muy distraído, digamos. No sé qué pasa con tu vida. Que no tienes nada más que hacer. A ver. Y la segunda es que he leído que este tío de todas formas también está implicado en moviditas por ahí de corrupción y tal. Otro pajarúe de esos. Bueno, vamos. Ay, votaciones, vamos votaciones. A seguir, que de repente es que me he acordado de ese tema porque no sé. En fin, Wolf Alice, fantástica banda. Desde el 2010 dando guerra, banda de rock alternativo, una de las bandas que yo sigo con fruición. Bueno, tampoco tenga muchos discos, este es su tercer disco, pero bueno, me ha parecido muy interesante, sobre todo también el anterior. Y hay un temazo que se llama Smile, que queremos que oigáis de su disco Blue Weekend, este disco de 2021. We'll be right back.

Bueno, la nueva chica maravillas, la nueva niña maravillas, porque tiene 20 o 21 años, la gran Arlo Parks, que me ha pasado como me pasó con Billie Eilish, que me la descubrió mi hija y me pareció un talento en ciernes, aunque bueno, creo que todavía le falta, porque bueno, pues el último disco de Billie Eilish tampoco me ha parecido tan interesante, aunque tiene cosas. Pero Arlo Parks ha sacado el Collapse It in Sunbeams en el 2021 y bueno, es que me parece tan bonita esta canción que os vamos a poner, que se llama Heart, que bueno, habla por ella misma. Vamos a escucharla. By the windows where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much. Iñaki, yo creo... Por cierto, ¿tú sabes cómo se llama Arlo Parks? Lo estaba leyendo ahora. Ah, pues dímelo, que me hará más gracia en tu... Sí. Lo estaba leyendo ahora y no me estaba atrayendo a entrarle, pero le voy a entrar, ya que me lo pides. Anaïs Ulawoyotin Estelle Mariño. Sí, señora. De Londres, pero con orígenes de Chad, de Francia y de Níger, ni más ni menos. Madre mía. Por cierto, una gran defensora de los derechos LGTBIQ y bisexual ella, en fin. Bueno, ¿qué más, Asier? Pues, ¿qué más? Pues, si te parece, apostamos también por una banda joven. En este caso son o eran 7 miembros, también inglesa, británica, creo que son londinenses, uh-huh. No estoy seguro. Apostemos, pues. Se llaman Black Country New Road. El disco es muy loco, o sea, hay que escucharlo. La verdad es que cada canción es un mundo además. Nos vamos a quedar con la canción más normalita, entre otras cosas porque es la más corta también. Uh-huh. Y nada, vamos a escuchar a los Black Country New Road con su tema Track X. You've got great hips. I've been shaking ever since you told me no love would live in this house. Turn out the inside out. viniendo para nuestra tierra, un discazo que ha salido este año es el Kondaira Eder Ura de Verde Prato, que en realidad se llama Anarsuaga, que os hablamos de ella, si recordáis, cuando hicimos el programa sobre cómo estaba el panorama de la electrónica en Euskadi, aquella entrevista tan interesante que hicimos con nuestro querido amigo y compañero de la Logaita Más Aspirrapiti, a Koldo. Y nada, pues este es un discazo, la verdad. Este Kondaira Eder Ura, que es una especie de álbum conceptual, en realidad. Habla de la marcha de un muchacho y como las diferentes visiones, ¿no?, que tiene diferente gente sobre esa partida. Pues su madre, su padre, amigos, novio, no sé qué. Y es una excusa, en cierta manera, ¿no?, pues como para hablar de muchas cosas, de la amistad, del deseo, de la pérdida. Una cosa interesante, la verdad. Nos quedamos con Amar Encanta. Bueno, nos ponemos medio serios con el disco de la pandemia de Nick Cave, y en este caso con Warren Ellis, como estaba... Con Nick Cave, Asier, siempre que pones un poco serio. Es un poco seriote. Sí. Bueno, en este caso, el bueno de Nick Cave estaban ahí confinados, se juntó telemáticamente con su colega de los Bad Seeds, Warren Ellis, y en este caso han sacado un disco, el disco de Nick Cave y Warren Ellis, que se llama Carnage, Matanza. Ya empieza la cosa bien. Y os vamos a poner una canción que yo creo que tiene una historia bastante bonita, porque Nick Cave tiene un colega escultor en California, él vive en el sur de Inglaterra, y pues se ve que este hombre pasaba por una bajona, había perdido la necesidad, digamos, de crear, de pintar o de hacer esculturas y tal, y Nick le dijo, mira, te propongo una cosa, yo que también estoy un poco así... disperso, voy a empezar a componer canciones y te las voy a mandar y tú a la vuelta me mandas una obra de arte, algo que tú ya has hecho. Y así se ve que han salido de sus respectivos bloqueos y de ahí salió este Carnage. Y la primera canción que compuso, esa primera canción que le dijo que le iba a hacer, es precisamente el tema que vamos a poner, tema central del disco, White Elephant, en el que Nick Cave se pone en la piel de un supremacista blanco, de un trumpista invadiendo el Capitolio prácticamente y amenazando a la humanidad con su rifle de matar elefantes. Bueno, pues no podemos hacer más, Asier. Pues bueno, podríamos, quiero decir, pero no nos cabe. Podríamos seguir y seguir, pero ya se acabaría el tiempo del programa y no lo escucharíais. Así que, claro, si te parece, lo dejamos para otra semana. Sí, que viene posiblemente, pero que tenemos otras historias súper interesantes que proponeros, pero para dentro de poco. Un saludito para los que os escucháis. 88.5 la FM en Granada, Radio Almaina. Los de la Larogaita más Aspi, Ratiano, 27.0 la FM en Bilbao. Y los que tenéis a bien hacerlo, pues por otros métodos tecnológicos. Agur. Agur. Hunter sits on his porch with his elephant gun and his tears. Shoot you for free if you come around here. Protest kneels on the neck of a statue. The statue says I can't breathe. Protester says now you know how it feels, and he kicks it into the sea. I'm a Botticelli Venus with a penis riding an enormous scalloped fan. I'm a seafoam woman rising from the spray. Yeah, I'm coming to do you harm. With a gun in my pants full of elephant tears and a seahorse on each arm. With my elephant gun of tears, I'll shoot you all for free. If you ever think of coming around here, I'll shoot you in the fucking face if you think of coming around here. Sculpture melting in the sun. I'm an ice sculpture with an elephant gun. I'm an ice sculpture made of elephant-sized tears, raining gas and salt upon your heads. The president is cold in the feds. I've been planning this for years. I'll shoot you in the fucking face if you think of coming around. I'll shoot you just for fun. I'm a statue lying on my side in the sun with the memory of an elephant, evaporating before your eyes and becoming a great gray cloud of wrath, roaring my salt upon the earth. I'll shoot you all for free if you so much as look at me.